Muy buenos días a todos y a todas, queridos oyentes. Bienvenidos a esta edición especial de la mañana de Tudela en la sintonía de Radio Tudela en el 96.0 de la frecuencia modulada y que también pueden escuchar a través de internet en radiotudela.com. Reciban un saludo de quien les habla, Elena Alzate, cuando pasan 37 minutos de las 11 de la mañana del sábado 12 de septiembre de 2015. Arrancamos con música de fiesta, esta edición especial música de fiesta, porque hoy comienzan las fiestas de Fitero en honor a la Virgen de la Barra. Por ello hoy estamos acompañándoles desde Radio Tudela para retransmitir ese cohete anunciador de las fiestas de Fitero. Y nuestro compañero Paul Carcavilla ya se encuentra en el balcón de la Casa Consistorial de Fitero, dispuesto a contarnos de primera mano todo lo que ocurre en este chupinazo. Le saludamos ya. Muy buenos días, Paul. ¿Todo listo para ese lanzamiento del cohete en apenas 20 minutos? Todo preparado para que dé comienzo estas fiestas en Fitero desde el sábado 12 hasta el domingo 20 de septiembre. Vamos a hablar con muchos protagonistas y lo vamos a hacer en cuanto ya nos despaso para comenzar esta retransmisión tan especial para todos los fiteranos, porque hoy se celebra el día del inicio de las fiestas, el día del bolo. Hoy es el día del inicio de las fiestas, como dices, Paul, el día del bolo. Y si quieres ya empezamos charlando con protagonistas, con esta música que ya nos está animando, calentando motores, cuando quedan 20 minutos para las 12 del mediodía y que suene ese cohete que va a dar inicio a las fiestas en honor a la Virgen de la Barra. En Fitero, recuerden, Paul, si quieres ya comenzamos esta retransmisión con los protagonistas. ¿Se sabe ya quién va a ser el encargado de lanzar el cohete? Pues el encargado de lanzar el cohete lo vamos a saber en nada. Lo que sí que conocemos ya es la noticia que todos queremos destacar, que es el reconocimiento que el Ayuntamiento de Fitero ha querido realizar a Ángel Ramos, 25 años jefe de la brigada, y hoy ya, pues ya jubilado, recibe ese homenaje. Buenos días, Ángel. Buenos días. Bueno, pues suponemos que 25 años comprometido por Fitero, estas cosas no se esperan, pero vienen, sientan muy bien. Pues sí, la verdad es que he sentido una emoción grande al tener aquí todos fiteranos, familiares, compañeros, y no me esperaba esto, que habría tanta gente, la verdad, pero me siento muy agradecido y muy emocionado. En estos 25 años, pues suponemos que has visto crecer Fitero, has visto momentos más dulces, más difíciles, en fin. Lo he visto poco más o menos igual, lo veo igual. Sí, siempre hay momentos buenos, momentos difíciles, pero bien, lo veo bien. ¿Y cuando comenzabas, cuando el primer año de trabajo en Fitero, cómo te acuerdas? Pues el primer año de trabajo, pues había muchas menos cosas que ahora. Teníamos muchos menos trabajos. Cada año vamos teniendo más jardines, más salen más cosas, cenas populares, comidas populares. Cada año hay mucho más trabajo que hace 25 años. Es en estos días cuando más hay que dar el callo, ¿no? En las fiestas. Estos días cuando más trabajamos. Estamos por 12, 13 horas, bastantes días, 12, 13 horas nos tiramos, sí. ¿Y al final eso cómo se lleva? Hombre, terminas, la verdad es que los últimos dos días de fiestas suelen ser más tranquilos, luego descansamos un día de fiestas, pero bueno, lo llevamos como podemos, pero bien, lo llevamos a gusto. Y en estos momentos, pues ya Ángel Ramos, como decimos, ya jubilado, 25 años al servicio del Ayuntamiento de Fitero. En fin, va a ser fácil el estar, ver las fiestas. Siempre estaré un poco enganchado, la verdad, porque siempre ves alguna cosa, les puedes aconsejar a los compañeros. Creo que saben de sobra ellos lo que tienen que hacer, pero siempre estaré para echar una mano. Me ofrecí desinteresadamente a lo que tenga que, voluntario, lo que tenga que hacer con ellos. No es lo de menos, ese nivel de compromiso hacia la localidad, ¿no? Que puedes decir, oye, pues yo he terminado ya un punto de aparte, pero como bien estás comentando, es más, ¿estarías agradecido en que te pidieran consejos o pedir algún tipo de asesoramiento? Cuando me pidan consejos, la verdad es que los daré. Y algunos, pues en broma, me dicen, hola, guancha, que aquí me llaman todos guancha, que no tienes que trabajar ni nada. Digo, pues si les hace falta, que habrá un voluntario. Siempre estaré a disposición del pueblo. Ángel Ramos, ¿algo más que quieras decir a la audiencia de Radio Tudela en este inicio festivo, en el Día del Bolo? Pues nada, que estoy muy agradecido a todo el pueblo y muy emocionado, nada más. Gracias, Ángel. Los ojos de emoción de Ángel Ramos, 25 años, jefe de la brigada, y como decíamos, hablando con protagonistas, lo escuchábamos ya al concejal de festejos, y hoy también pues queríamos hablar con él, Jesús Jiménez. Buenos días, Jesús. Buenos días, Paul, ¿qué tal? Bueno, pues hablábamos anteriormente con el homenajeado y le decía que si hace falta un voluntario, que ahí lo vais a tener. Sí, este hombre ya nos ha dicho que lo que haga falta. Lo dice como en broma, pero sabemos que es cierto y está dispuesto a todo lo que haga falta, aún retirándose. Ayer cuando te escuchábamos en el magazine de Radio Tudela Radio, todavía no se sabía quién iba a lanzar el cohete. ¿Qué ha dicho Raimundo? Bueno, nos había dicho un día que lo estaba pensando esta semana, pero bueno, oficialmente yo no lo sabía ayer cuando me entrevistasteis, y nos lo dijo ayer por la noche ya al grupo que lo iba a lanzar, y bueno, hoy ha tomado la decisión así y me parece muy bien. Raimundo Aguirre será el lanzador del cohete, alcalde de la localidad, primera legislatura, y toma pues esa responsabilidad que te tocó tomar el año pasado. Sí, la verdad que es un momento, a Raimundo es un momento repetido, pero es la primera vez como alcalde y es un momento inolvidable. La verdad que vamos, no se puede describir. Yo todavía pues me emociono al pensar en lo del año pasado, pero bueno, es un momento muy bonito. Un momento dulce el que se va a vivir allí en estos días de fiestas, en las que todo aquel fiterano o fiterana que se quiera acercar a la localidad pues va a tener los mejores días del año. Sí, bueno, le hemos preparado todo con mucha ilusión. Hemos tenido que trabajar muchísimo este año para preparar todo en un tiempo récord, porque en mes y medio hemos preparado lo que este año tendremos un año para preparar. Pero bueno, oye, yo creo que el programa ha encajado bien en la gente, y a ver cómo funciona, que es cuando realmente se ve si va bien o no. ¿Hay alguno de los puntos en los que has dicho, tengo expectativas en saber cómo va a funcionar este acto? Pues sí, mira, actos que me gustaría saber, uno que recuperamos, que es el miércoles, el día de las cazuelillas, que es lo que antiguamente se hacía en Fidero, que era dar vueltas al kiosco, como si fuera en Tudela la revoltosa, sí. Pero en nuestro tamaño, ¿no? Y luego una pochada que hemos introducido el sábado, el último sábado, y parece que la pochada ha ido bastante bien. Estamos casi a punto de 400 personas, así que, oye, ha encajado bien, muy contentos. De momento las expectativas son positivas. Jesús Jiménez, también estaremos esta tarde en el partido del Calatrava-Azcarrena. Vamos a ver si arranca esta temporada de mejor manera que el año pasado. Sí, bueno, peor es difícil que el año pasado. La verdad que el año pasado el 0-3 nos dejó a todos un poco frío, y yo creo que fue una cosa que arrastramos toda temporada, pero bueno, yo creo que la suerte tiene que cambiar, porque tampoco ni éramos tan malos entonces, y eso, yo creo que hoy hay buenas expectativas con el equipo, también las había aquel día, pero bueno, a ver qué nos depara hoy el partido, pero bueno, que gane el Calatrava sobre todo. Recuérdenlo, que comienza a las 5:45, desde las 5 de la tarde ya estaremos en el programa Goles, hasta que termine el encuentro. ¿A qué colaboradores vamos a tener para esta retransmisión, Jesús? Los colaboradores, bueno, ahí habrá muchos hoy, porque la gente ahora desde ahora mismo, desde las 12 hasta las 5, pues está todo el rato de fiesta, y la verdad que se prepara muy bien, muy buen ambiente. Colaboradores, pues alguno de la directiva buscaremos el que haga falta. Ya saben que hoy se celebra el Día del Bolo, y hoy es un día extraordinario para hablar del patrimonio de Fitero. Carmen Yanguas, le preguntábamos, ¿verdad?, sobre Fitero. ¿Cuánto quiere Carmen a Fitero, Jesús? Mucho. La verdad que sí, es una maravilla de persona, y como fiterana, pues un día. Carmen, que hoy se engalana el pueblo, la localidad. Más o menos como merece, casi casi como merece. Bueno, pues hablábamos con Jesús Jiménez de lo que son estos días, de lo que las cosas que se puede ver. ¿De qué manera se coordina el turismo en fiestas? ¿Hay posibilidades también de aprovechar para poder ver alguna de los grandes monumentos que tiene Fitero? Sí. Se reducen un poquito las posibilidades, se acomodan al programa festivo, que es lo que tiene prioridad, pero sí que hay durante 3 días, jueves, viernes y sábado, hay la opción de combinar las fiestas con una parada para una visita cultural. Es algo también que yo creo que, bueno, pues aumenta las posibilidades y aumenta las posibles opciones de ocio que tiene Fitero, ¿no? Además de las fiestas, como los actos que ahora recordaremos, un acto protocolario como son las vacas, etcétera, etcétera, pero también se aumenta esas opciones con estas visitas guiadas. Claro, además es una opción para ver lo que es la iglesia de este monumento que tenemos, para verla en plena función para la que fue concebida, que es para el uso litúrgico. Se engalana al máximo, se puede escuchar la coral, el órgano, es un añadido a la visita cultural habitual. Bueno, pues Carmen, que estamos encantados de volver a estar un año más en Fitero, que el año pasado recordamos que no pudiste estar, y nos escuchaste online a través de radiotudela.com. Buena opción online, buena opción. Este año estás viviéndolo mucho mejor. Claro que sí, mucho más en vivo y en directo, pero para quien no puede estar hoy aquí, esta retransmisión online les acerca la lejanía que sentirán. El día del bolo. Ahí es nada, disfrútalo. Gracias, Carmen Yanguas. Y Jesús, como estábamos hablando, oye, ¿aquí se hace parada para comer o si hay cuatro pisos y ya está? ¿Cómo se organiza la gente? Hay de todo hoy. Hay algunos que se han sentado en el almuerzo y no se levantan hasta la noche, hasta la hora hasta la tarde, hasta la hora del encierro. Algunos que estarán en el encierro metidos allí con la mesa, pero bueno, hay de todo, sí. Hay que sacar un poco de tiempo para comer porque si no, luego se hace pesado el día. ¿Y qué opciones tenemos en Fitero? ¿Qué restaurantes? ¿Qué, en fin, qué cosas nos podemos encontrar, Carmen, para poder acercarnos a comer hoy aquí a Fitero? En cuanto a gastronomía, tú no te preocupes que no vas a pasar ni hambre ni sed. Tú búscate un buen hueco en una buena terraza, que el resto lo tienes asegurado. Pues ya lo sabe, las fiestas en Fitero que van a comenzar. Quedan 10 minutos para arrancar estas fiestas. ¿Algo que decir a la audiencia de Radio Tudela, Carmen? Que están todos invitados a disfrutar de unos muy buenos días en muy buena compañía. Jesús Jiménez, hablaremos, si te parece, de los días después del cohete, pero ahora es tiempo ya pues de centrarnos en lo que va a venir, porque la plaza paralela a la plaza principal del ayuntamiento es la que va a ser presente de este inicio festivo. Así es, nada, ahora estar 10 minutos descontando y nada, a ver si Raimundo nos inicia ya las fiestas. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ti. Seguimos en el directo de la retransmisión del Día del Bolo en Fitero, compartiéndolo con todos ustedes. Podremos hablar con más concejales, pues podremos hablar con Javier Verdonces, Pedro Pérez, Ana Pérez, Antonio Rincón, Eva Calleja, Barda Melero y Barda Forcada. Todo esto en el Día Grande de Fitero, uno de los días grandes de Fitero. Lo seguimos contando en Radio Tudela. Es radio. Fiestas de Fitero del 12 al 20 de septiembre. Fiestas en honor a la Virgen de la Barda. Espectacular Día del Bolo el sábado 13 y todo el ambiente festivo. Encierros, vaquillas, comparte nuestra alegría. Desde el Ayuntamiento de Fitero les deseamos unas felices fiestas. Le invitamos a que se acerque a Fitero y disfrute de todos los actos que tenemos preparados. Sigue el cohete y el partido del Calatrava en directo en la sintonía de Radio Tudela 96.0 y a través de tu móvil en radiotudela.com. ...12:05 de la mañana... Fitero está a punto de empezar sus fiestas. Será el alcalde Raimundo Aguirre el encargado de lanzar esa mecha que va a dar inicio a las fiestas en honor a la Virgen de la Barda. En Fitero nuestro compañero Paul Carcavilla sigue allí, nos está contando de primera mano todo lo que ocurre en este chupinazo. Paul, ¿cómo está viviendo Fitero estos minutos, estos 4 minutos ya que quedan antes del estallido de la fiesta? Muy poquito queda ya para que el cohete se prenda y suba al cielo para ser explotado. Comenzarán las fiestas y qué duda cabe, pues que el ambiente festivo se multiplicará porque es uno de los días más alegres del calendario en Fitero. Hablamos ya con su alcalde, Raimundo Aguirre. Buenos días, Raimundo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues finalmente te apetecía lanzar este cohete, te apetecía empezar esta legislatura lanzando el primer cohete en estas fiestas que van a comenzar hoy. Sí, sí, me apetecía, la verdad, que como alcalde lo tiré en 2008 como concejal, pero ahora como alcalde me hacía especial ilusión. Al final vemos como, bueno, pues es uno de los días más bonitos que pueda haber en el calendario de Fitero. Sí, hoy la verdad es que es un día lleno de alegría, la verdad es que todo el mundo hoy rebosa alegría, los problemas se quedan en casa y alegría está con todos nosotros. Sí. ¿Y te imaginabas ser alcalde de la localidad que te ha visto nacer, Raimundo? Pues hombre, hace unos años ni loco, no, la verdad es que no, no me lo imaginaba, no estaba en mis planes. Un joven emprendedor con una empresa también en Tudela, que se dedica también a todo el tema del regalo publicitario, Bueno, pues vemos cómo al final está todo ligado, ¿no? También un compromiso hacia la tierra, un tiempo que dedicas hacia tu localidad. Sí, la verdad es que si tienes vocación de emprendedor, esto es otra manera de emprender. Emprender un poco más social, una manera más social y ayudar a tu pueblo pues para que crezca y que estemos todos un poquito mejor. Ha arrancado, venía también a las tertulias, está Elena Alzate al otro lado, que nos está escuchando. Y bueno, pues ese objetivo La Ribera que exponías, ¿no? Que al final, pues este territorio en el que vivimos sería más fácil conseguir con cosas comunes, pero no está siendo fácil construirlo, ¿no? No está siendo fácil porque desgraciadamente te ponemos la política a los intereses comunes. La Ribera bien merece, por la situación en la que está, que nos unamos todos y que hagamos un proyecto Ribera, que hagamos patria chica y que hagamos un proyecto importante para toda la Ribera. Sí. Pues hoy el motivo es la festividad, habrá otros días para hablar de política, pero sobre todo la sonrisa de sus amigos, que los tenemos por aquí, bien chulos, con camisas, con fajas, en fin, es que hoy día para engalanarse, ¿no? Sí, hoy sí, la verdad es que todo el mundo es bien recibido ahí en Fitero, sí. Pues queda muy poquito, te vamos a dejar ya que estés con los tuyos y en nada, en 2-3 minutos suponemos que prenderás la mecha. En nada, un par de minutitos nos queda. Muy bien, pues gracias Raimundo. Muchas gracias a ti, Paul. Poco queda ya para prender esa mecha, como les estamos anunciando, hablábamos con más concejales y hablábamos con Ana Pérez, que va a estar también concejal del Ayuntamiento de Fitero. Poco queda más para dar inicio a estas fiestas que arrancan ya aquí. Bueno, tenemos a más protagonistas. Vemos también a otra concejal, Barda Forcada. Buenos días, Barda. Hola, buenos días. Bueno, pues van a dar comienzo estas fiestas en Fitero. Impresionante, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. ¿Te imaginabas vivirlas como concejal? ¿Es tu primera legislatura? Es la primera y no me imaginaba. O sea, es una experiencia nueva, una alegría y bueno, y a ver qué tal sale todo. ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, pues ahora al principio pues un poco de inquietud, a ver cómo va saliendo todo y bueno, pues con alegría. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que decir a la audiencia de Radio Tudela? Pues nada, que bueno, que si se quieren pasar por Fitero, que estamos en fiestas. Y que, bueno, a pasarlo bien. Muchas gracias. Las palabras de Barda Forcada, que estaba también presente en este inicio festivo, unas fiestas que arrancan, como ya todos sabéis, pero del sábado 12 al domingo 20 de septiembre, fiestas en honor a la Virgen de la Barda, San Raimundo. Ya saben ustedes su patrón. Suena ya. Suena ya el momento protocolario y será cuando se dirija a la localidad de Fitero. ¡Fiteranos! ¡Fiteranas! ¡Disfrutemos de lo más nuestro! ¡Viva la Virgen de la Barda! ¡Viva Fitero! ¡Viva Navarra! ¡Felices fiestas! Viva la Virgen de la Barda, felices fiestas, se acerca, queda poquito, vamos a ver, sube y explota, arrancan las fiestas de Fitero, se desborda la alegría en un momento grande para todos los fiteranos. Y fiteranas, se acercan los amigos a felicitarle para dar comienzo estas fiestas que ya han arrancado. Fiteranos, fiteranas, la traca que suena de fondo, momento de ilusión, momento de alegría, momento de compartir todo lo que están viviendo estas personas que se están acercando hasta esta plaza ubicada justamente a la paralela de la plaza del ayuntamiento, donde todos los fiteranos se han acercado y donde ya la fiesta ha comenzado. Lo hablábamos con el alcalde, que ha sido el protagonista de lanzar el cohete, y como ya han oído, pues vamos a tener hoy sábado la orquesta Meteoro, ese partido el Calatrava Carrera, con también una hoguera tradicional. El domingo es el día de la procesión, el concierto de la banda, la novillada de Pablo Velando Lagartijo y José Luis Madrigal, y muchos más actos que nos vamos a encontrar en este inicio festivo. Han comenzado las fiestas, fiestas en honor a la Virgen de la Barda. Se lo estamos contando en la sintonía de Radio Tudela. ¡Es Radio! Es Radio Tudela 96.0 FM. Doce y cuatro minutos de la mañana, ya han empezado las fiestas de Fitero, ya los fiteranos se han anudado el pañolico y bueno, comienzan a disfrutar de estos 8 días de fiesta que les quedan por delante hasta el próximo 20 de septiembre. Ya Raimundo Aguirre, el alcalde de la localidad, ya ha lanzado ese cohete, ese primer cohete anunciador de las fiestas en honor a la Virgen de la Barda. Y no sé, Paul, si tenemos más protagonistas ya en el Ayuntamiento de Fitero para toda la audiencia de Radio Tudela. Sí que lo tenemos, en este caso mujer, Ana Pérez, que está también en la comisión de festejos y que bueno, pues que está viendo cómo todo su trabajo en este express que ha sido 2 meses, pues ya ha comenzado. Ana Pérez, felices fiestas. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, pues lo cierto es que arrancaba la fiesta hace 2 minutos y que al final es lo que tiene, ¿no? Que este estallido de alegría. De alegría, de emoción, de ver al alcalde, al nuevo alcalde de la corporación, tirar el cohete, el homenaje que anteriormente se ha hecho a una persona que lleva... Ángel Ramos, que lleva 25 años trabajando en el ayuntamiento y se le ha hecho un merecido reconocimiento. Y ya venimos con esa emoción arrastrada y ahora ya, pues, la lagrimilla. Veíamos cómo dabas la enhorabuena, ¿no?, a Raimundo en este día en el que ha querido lanzar el cohete, emocionados también de... en ese saludo, en ese abrazo. Pues la verdad que sí, porque aparte de ser un compañero de ayuntamiento, de ser el alcalde, yo es un gran amigo personal, soy amiga de la familia, del hermano, de él, o sea que me arrastra mucho con él. Oye, Ana, que este día hacéis parada para la comida después del día del bolo, vais directamente al partido del Calatrava, ¿cómo os organizáis hoy? Deberemos comer algo que hacia las 3:30 que suele terminar el bolo, nos vamos a comer y ya luego nos subimos con la charanga al Olmillo. Y de allí, del Olmillo, encierro y después del encierro, pues a nuestro rosario. A homenajear a nuestra Virgen, que ya es el último día de novena que nos queda hasta celebrar la fiesta de la Virgen. Veíamos, y también hablábamos un poco, ¿no?, de todos los actos y digamos, oye, siempre al final pues os la jugáis o queréis innovar en algo, ¿no? Nos comentaba, hablando también con Jesús, decir, oye, pues sí que es cierto que me gustaría que estos actos salieran mejor porque son diferentes, porque se han hecho cosas nuevas. La verdad es que hemos puesto muchísimo empeño y muchísimo trabajo. Al final los programas son corta-pega en un 80%, pero hemos tratado de innovar ese 20% y esperemos que dé resultado y que la gente lo tome con agrado. Nos decía el hecho del Día de las Cazuelillas y la Pochada. Las cazuelillas ya es algo que se viene repitiendo, que tiene una aceptación increíble, pues alrededor de 500 y pico personas, 600, esos números rondamos. Y la Pochada pues ha tenido una gran aceptación, estamos con 400 y pico personas. Esperemos que nos acompañe el tiempo, que no haya accidentes ni haya incidentes. Y felices fiestas a todos. Pues Ana, concejal del Ayuntamiento de Fitero, Ana Pérez, comienza el bolo. Y esto es uno de los actos protocolarios. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Felices fiestas. Las fiestas que han comenzado, fiestas en Fitero, se lo contamos en la sintonía de Radio Tudela. Más personas que están viviendo este inicio festivo, este día del bolo. Raimundo, qué bien, pero qué claro se te ha entendido el mensaje y con cuánta ilusión, ¿no? Era la intención, que se escuchara claro y alto. Bueno, pues al final lo tenías en fiestas en honor a la Barda, fiteranos, fiteranas, en fin. Sí, lo típico, sí. ¿Te lo imaginabas así? Sí, más o menos sí, porque al final, ya te digo, como lo tiré también en el 2008, pues sí que me lo imaginaba. Pero bueno, ahora te hace especial ilusión, la verdad. Cuando te has cogido el micrófono, ¿no? Ese momento un poquillo ahí de adrenalina. Te tiemblan las rodillas, te tiemblan, sí. La verdad es que sí, muy bien. Finalmente, pues bueno, se prendía la mecha, el cohete que se explotaba en el aire y que comienzan estas fiestas diferentes e ilusionantes. Sí, la verdad es que ahora empezamos ya 9 días de fiestas intensas. Hay que tener hígado y bolsillo para aguantarlas, la verdad. unas vacaciones que muchos veteranos y veteranas, pues ahora, lógicamente, en tiempos de crisis, por los motivos que sean, no han decidido marcharse de vacaciones, se quedan en el pueblo, son sus vacaciones y son para lo que se trabaja también, ¿no? Claro, evidentemente, esto se hace para la gente de tu pueblo. Es el objetivo es que la gente de tu pueblo pueda disfrutar, pase unos días a gusto, que los que se han tenido que marchar por razones que sean, pues hoy sea un día para que se reúnan, este fin de semana estén con sus familias, o sea, que es para el pueblo, es cierto, es para ellos. Bueno, pues si sí, podríamos describir estos primeros momentos, Raimundo. Sí, pues apasionantes, la verdad es que es un subidón muy grande. Venga, pues vamos, gracias Raimundo, dejamos, gracias. Vamos a echar esa foto protocolaria también para que todo el mundo lo pueda ver, ponemos un consejo publicitario y enviamos también esa fotografía. Estamos escuchando en esta edición especial de la mañana de Tudela con motivo del inicio de las fiestas de Fitero en honor a la Virgen de la Barda, que recuerden tendrá lugar desde este sábado 12 de septiembre hasta el próximo domingo 20 de septiembre. Estamos escuchando La Gozadera, una de las canciones, sin duda una de las canciones del verano, y en Fitero, Paul, ya han empezado a gozar, ¿verdad?, con ese inicio de las fiestas, con ese cohete. Sí, el día del bolo ha comenzado. En estos momentos es uno de los momentos más de más intensidad que se vive en Fitero. Esperan a la corporación del ayuntamiento y le impiden hacer este pasacalles obligatorio que todo el mundo lo viene haciendo y que hablan muy bien de lo que es la intensidad de este día. Bueno, pues hablamos con Fiteranos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues recuerdo, suponemos, de la infancia, ¿no?, de este día del bolo. Muchos. Cuando éramos jóvenes también estaban en la otra plaza, pero ha cambiado bastante, pero en este hueco aquí los jóvenes no salen. Aquí tienen el bolo, que es costumbre del pueblo, y aquí estarán. Y aquí van a estar hasta que... Hasta que ellos quieran. Hasta que ellos quieran. Sí, hasta que se vaya el ayuntamiento y lo saque fuera. Hablábamos... Hombre. Ha habido bolos que han durado hasta más de las 4 de la tarde. Sí, en mis tiempos sí. Y al final... Los municipales se enfadaban. Los municipales se enfadaban. Sí, y de verdad, además. Con razón. Con razón o sin razón, eso es una... Con razón o sin razón. Es una cosa del pueblo, es costumbre, ya es lo sabes. Es una tradición. Sí, de siempre. El impedir que la corporación municipal llegue al final del recorrido. No, es contra más dura mejor, no lo impiden, es que contra más dura mejor. Cuanto más... No es que no vaya, ¿ves? Ahora han parado la orquesta. Ahora saldrán porque no tocan. Empezarán a bailar, a chillar y así sujetarán otro rato. Y así estarán. Así estarán. Y además es algo que la gente joven... Sí, sí, lo pide. Lo ha pedido. ¿Eh? ¿No? Es una tradición que ha ido de padres a hijos. De siempre. Es la tradición, todos los jóvenes verse ahí sujetando el bolo. Bueno, vemos cómo tienes en brazos a la nieta, ¿no? Sí. Y quien suponemos, pues bueno, trayéndola estas tradiciones para que lo vea también y que un día lo pueda hacer. Claro, para que aprendan. Eso es. Bueno, pues hablando con protagonistas, jugadores, exjugadores de fútbol, Albero, buenos días. Buenos días. Bueno, pues el día del bolo, ¿no? Sí, bueno, pues como en toda fiesta, el día del bolo es uno de los mejores días de la fiesta. Un día que además yo suponemos que en tu infancia también te acordarías, ¿no? Bueno, es todos años, pero cada año es diferente. Esto es algo que cada año se repite, pero cada año es diferente. Tiene cosas nuevas. En estos momentos, ¿en dónde te encuentras? ¿Trabajando? ¿Qué haces? No, sí, estoy trabajando. Tengo una empresa aquí de construcción en Fitero. Y bueno, y de vez en cuando pues hago mis bolos con los Osasuna veteranos. Muy bien. Bueno, pues creo que el domingo estás jugando frente a la selección española. Eso es, el domingo por la mañana jugamos en Villafranca. El torneo, pues a la vez, de selección española de veteranos y los asumamos. Bonito partido, ¿eh? Bonito partido y esperemos que vaya gente que sea buen espectáculo. Hermanos Laria, muchas gracias. Venga, gracias. Protagonistas de Fitero, protagonistas de este Día del Bolo, que como ya estamos hablando, pues ahí lo tenemos. En directo, en la sintonía de Radio Tudela, cuando pasan 15 minutos sobre las 12 del mediodía, hablando con protagonistas del día del bolo. Vamos a ver, tenemos a Ernesto en este día del bolo tan grande. Cuéntanos qué sensación se vive. Esto es único, una vez al año es único. Único. Y aquí todo el pueblo aquí al bolo. Tradición. Tradición, tradición pura y dura. Pura y dura, de toda la vida, aquí al bolo. Y este año, ¿cuánto crees que va a durar esto? todo el día después al Calatrava, luego al encierro, todo el día aquí bebiendo, pasándolo bien, con la charanga, todo el día, Paul. Que lo pase muy bien, ¿no? Igualmente. Algo que decir a la audiencia de Radio Tudela. Sí, que a disfrutar de la fiesta, que ya empieza el instituto, y lo que se pueda aprovechar, que se aproveche. Y esta tarde que vaya mucha gente a la fiesta de la Sonora en Tudela, ¿verdad? No, ahí no estamos, pero bueno, tranquilo. Ah, bueno, pues da igual, pues que vaya donde quiera. Ya, muchas gracias. Ahí lo tenemos. Las palabras y el sonido de la charanga tradicional en esta presencia del Día del Bolo, donde cada vez más gente se aglutina, una tradición que contamos en el directo de Radio Tudela. Fiestas de Fitero del 12 al 20 de septiembre. Fiestas en honor a la Virgen de la Barda. Espectacular Día del Bolo el sábado 13 y todo el ambiente festivo. Encierros, vaquillas, comparte nuestra alegría. Desde el Ayuntamiento de Fitero les deseamos unas felices fiestas. Le invitamos a que se acerque a Fitero y disfrute de todos los actos que tenemos preparados. Sigue el cohete y el partido del Calatrava en directo en la sintonía de Radio Tudela 96.0 y a través de tu móvil en radiotudela.com. Fitero seguro que al mal tiempo le ponen buena cara y siguen disfrutando de las fiestas que acaban de comenzar. Paul Carcavilla sigue allí en Fitero para contarnos de primera mano lo que allí está ocurriendo. Paul, tenemos más protagonistas, ¿verdad? Claro que sí, tenemos protagonistas, además, pues muy fiteranos, porque hablamos con Ángel Rupérez. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Paul, a ti y a todos los oyentes. Bueno, hablamos de otro emprendedor, Rótulos Valentín, que nos decía, pues estas fiestas, a ver cómo me organizo para tener días libres también. Sí, gracias no sé a qué, porque con la crisis que tenemos, en nuestra empresa tenemos trabajo, parece que hay un poquito más de movimiento, intentaremos compaginar el trabajo con las fiestas y llegar hasta donde lleguemos. Un día grande el de hoy. Precioso, un día precioso, y además parece ser que la gente joven cada vez más se está volviendo a animar a este tipo de cosas. Una tradición que, como nos decía una persona mayor, que ha calado en la juventud, como bien decías, y esto da pie a que pues pueda perdurar en el tiempo. Sí, yo soy una persona muy tradicional, y las buenas tradiciones hay que hacer por todos los medios, tenemos que conservarlas. Supongo que en todos los pueblos pasará lo mismo. El chupinazo es un día muy especial en todos los pueblos. En Fitero, sin duda que lo es. Ahora tenemos una comparsa de gigantes espectacular. Tenemos unas buenas charangas, tenemos una banda de música excepcional y la gente joven, insisto, que se está enchufando mucho a este tipo de cosas de antaño. Pero vemos también, no solo la gente joven, la imagen, una imagen habla más que mil palabras, las podemos ver en el Twitter de arroba Radio Tudela, cómo están en este momento personas mayores también haciendo ese bolo. Sí, hoy es un día de almuerzos matutinos y al final se nota que la gente está bastante animada. Hoy es el Día del Bolo, son las fiestas de Fitero, han arrancado y queremos contárselo, queremos contarles el ambiente festivo que se está viviendo en Fitero. No solo ahora, porque es que el día de hoy tiene mucho y, como bien nos decía algunos amigos, pues con la charanga al olmillo, otra de las tradiciones. Así es, hoy, este año en el partido de la tarde, que es una tradición, comenzar la temporada el primer día de fiestas en el olmillo, además se suele empezar con victoria, esperemos que siga así. Hoy se va a incorporar que la charanga va a subir como algo oficial, además han preparado hinchables para los niños, quiero decir que esperamos un ambientazo esta tarde en el olmillo. Lo vamos a contar en directo a partir de las 5:45, Ángel Rupérez, ¿algo más que decir a la audiencia Radio Tudela acerca de este día del bolo, este día grande? No, invitar a toda la gente de la Ribera que quiera acercarse. Hay muchas fiestas, cascantes, Fitero, Milagro, están acabando. Pero bueno, que no dejen de venir a Fitero, que se lo van a pasar muy bien. Muchas gracias, Ángel. A vosotros. Las palabras de Ángel Rupérez. Las fiestas de Fitero han comenzado y lo que toca es disfrutarlas. Vamos a echar unas cuantas fotografías para que ustedes, la audiencia, las pueda ver. Seguimos en el directo, bueno, pero ya despidiendo esta primera comunicación. Sí que las podremos mandar imágenes, actos protocolarios, la banda. Vamos a poder, si podemos hablar con el concejal para cerrar esta edición matutina y por la tarde volvemos. Gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros, Paul. Lo dicho, Elena, ¿te parece un momento de pausa para lograr hablar con alguno de los concejales? Y ya ponemos el punto y seguido a la programación de Radio Tudela. Es Radio Tudela. Claro que sí, vamos a hacer una pausa, bueno, una pausa en la que, una pausa de, nos vamos de fitero y les vamos a contar la oferta de ocio de que pueden tener este fin de semana, como decimos, fiestas en muchos pueblos, por ejemplo, en Ablitas, donde siguen las fiestas patronales durante este fin de semana. Y habrá pues muchas opciones para todos los públicos, parque infantil para los más pequeños, conciertos de Alma Latina, Insignia o Escala 2000, por ejemplo, también batucada, vacas en la calle y en la plaza esta tarde con las ganaderías José Arriazu e Hijos y José Antonio Antón, que serán las ganaderías que estarán presentes en Ablitas este fin de semana. Y en Cintruénigo también son fiestas, habrá encierros, actividades para los más pequeños, Gigantada Chiqui y Grand Prix, también Ronda Jotera y actuaciones de la Orquesta Nueva Época. Y en Fitero, por supuesto, donde acaban de arrancar las fiestas, pues tendremos encierros esta misma tarde a las 7 menos cuarto, encierro corto de la ganadería Merino de Marcilla. A las 6 y media, un poquito antes, salida de la charanga Estropicio desde el Olmillo hasta el recorrido del encierro. A las 8 y media, novena en honor a la excelsa patrona, la Virgen de la Barda, seguida del Santo Rosario, cantado por las calles de la localidad, y el tradicional canto de la Salve en la iglesia por la coral Santa María en la Real de Fitero. Y esta noche en Fitero, a las 11, concierto de la orquesta Meteoro en el Paseo San Raimundo. A las 12, tradicional hoguera en este mismo paseo. A las 12 y cuarto, toro de fuego. Y a partir de las 12 y media hasta las 3 de la mañana, baile en el Paseo San Raimundo con la orquesta Meteoro, de la que todos pueden disfrutar. Y mañana, Fitero, a las 5 y media, novillada picada de la ganadería Hermanos Pérez Villena de Madrid, para los diestros Pablo Velando, Lagartijo y José Luis Madrigal. También actividades infantiles en la Plaza de las Malvas, dos hinchables con monitor y fiesta de la espuma. Será a las 6 de la tarde, a las 8 encierro infantil, a las 12 fuegos artificiales y de 12 y cuarto a 2 de la mañana, mañana domingo, pasacalles de la charanga Estropicio desde el colegio hasta la calle Mayor. Y recuerden que en Valtierra se está viviendo ya la 7ª Feria Internacional de las Calabazas Gigantes, con concurso y premios para las calabazas más grandes, premio al hortelano local y al hortelano de Navarra, talleres y actividades infantiles, ahora enseguida comida popular y por la tarde música y vacas. Y después de haberles contado, hacerle un resumen de la amplia oferta de ocio que tenemos en la Ribera para este fin de semana, hemos contado también algunos de los actos principales en Fitero para este fin de semana, vamos a volver hasta esta localidad a ver si nuestro compañero Paul Carcavilla está con más protagonistas y si no, para poner fin a esta retransmisión de ese cohete de las fiestas de Fitero en honor a la Virgen de la Barda, que han comenzado hoy 12 de septiembre y tendrán lugar hasta el próximo domingo 20 de septiembre. Paul, ¿estás con más protagonistas? Estamos en medio de la banda de música de Fitero, al lado de la Corporación Municipal, para poner ese punto y seguido de las fiestas de Fitero. Pues lo hablábamos anteriormente, bueno, pues Raimundo Aguirre, decíamos, alcalde, que esto es un no parar, que ha comenzado, nos volvemos a encontrar en el partido del Calatrava, pero por poner ese punto y seguido, Raimundo, algo que decir. Pues nada, ya ves, el ambiente que hay, la gente que contenta está, lo bien que disfruta, y esto es lo que te enorgullece, ¿no? Que la gente disfrute tanto y se lo pase también. Jesús Jiménez recogido por los amigos, ¿eh? lo han raptado. Raimundo, nos vemos esta tarde, ¿algo más? Nada más, muchísimas gracias por venir y invitar a todo el mundo a que venga a estas fiestas. Oye, veo que estás... aquí viene el amigo. Buenos días. Buenos días. Oye... que el día del bolo es algo, una tradición que está yendo a más cada vez. Sobre todo lo que se ha intentado es fomentarlo, porque los jóvenes, era el día de la juventud por excelencia. Es el primer día de fiestas, que en todos sitios es espectacular, pero aquí lo que se busca es darle el especial, que es el bolo, darle esa unión de todo el pueblo, que toda la gente se junta, que gocen. Y se ha conseguido, además. En ellos está. Una imagen, un ejemplo. Una imagen vale más que mil palabras. Vamos con ello. Jesús Jiménez, nos vemos por la tarde. Nos vemos por la tarde y que gane Calatrava. Muchas gracias. Ana también, gracias. Gracias a vosotros. Pues lo dejamos aquí con el sonido de la banda de música de Fitero. Pues con ese sonido de la banda de música de Fitero, agradecemos a nuestro compañero Paul Carcavilla por esta retransmisión en la que les hemos contado el inicio de las fiestas en honor a la Virgen de la Barda. Así ponemos fin a este programa especial por el inicio de las fiestas de Fitero. Les dejamos mientras con la selección, la mejor selección musical de la mañana de Tudela, con canciones que ustedes nos han ido pidiendo a lo largo de la semana, y después les dejamos a la una con las noticias de España y del resto del mundo y con la mejor programación nacional de radio esta tarde. Recuerden, tienen cita con nuestro compañero David Gracia en el programa Goles, donde les iremos narrando toda la actualidad de los diferentes equipos riberos, y recuerden, estaremos en Fitero de nuevo con ese partido del Calatrava Azcarrena. Y nosotros en la mañana de Tudela estamos de nuevo con todos ustedes el lunes a partir de las 12 de la mañana. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros y mandarnos sus preguntas, dudas, sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook Radio Tudela Tudela, la cuenta de Twitter arroba Radio Tudela, o mandándonos sus mensajes en nuestro WhatsApp en el teléfono 665-947-312. Lo repito, 665-947-312. Así nos vamos, con esto terminamos este especial de la mañana de Tudela, de Radio Tudela en el 96.0 FM, y también que pueden escuchar a través de internet en radiotudela.com. Un saludo de quien les habla, Elena Alzate, les espero el lunes a partir de las 12 de la mañana. Mientras tanto, sean felices, pasen un buen fin de semana, por supuesto, y muy buenas tardes.